Y bueno, lo que estamos manifestando ahora es el total repudio al aumento al boleto de transporte. Nosotros ya veníamos planteando hacer esta marcha para venir a la sesión de consejos. Lamentablemente hoy no sesiona por cuestiones de público conocimiento. Sin embargo, nosotros decidimos en asamblea movilizarnos porque ya lo habíamos convocado, porque creemos que es necesario y porque es una demostración de lo que los estudiantes pueden hacer, ¿no? Con una cuestión que es central, como es el boleto de transporte público urbano. Nosotros entendemos que el aumento que pide la empresa es algo totalmente en contra del bolsillo, no solamente del estudiante, sino también del trabajador, y por eso nos estamos manifestando. Nosotros vamos a plantear ahora en la asamblea, dentro de un rato, qué vamos a hacer con la próxima sesión. En las anteriores reuniones que tuvimos en las facultades sociales, nosotros habíamos decidido volver a marchar si hoy no sesionaba, y todo está en perspectiva de que va a ser así. ¿También ustedes lo que piden es que se les respete lo que está hasta ahora, o piden alguna otra cosa también? Nosotros, primero y principal, pedimos que nos aumente. Primero y principal, ese es el punto por el cual empezamos a organizar esta marcha. Pero nosotros también pedimos un boleto accesible, un boleto estudiantil real, que sea acceso para todos, estudiantes, no solamente de universidad, sino que se contemple terciarios, secundarios, primarios, y que sea un boleto que sea realmente accesible. Hoy entendemos que a un 80 tampoco es un boleto que se pueda obtener fácilmente. Los estudiantes vamos y venimos muchas veces hasta la facultad está lejos. La actual figura del boleto universitario es falaz, porque se hace el cálculo que dos boletos por día es insostenible cuando uno va más de dos o tres, hasta cinco veces a la facultad, que tienen cierta fecha de vencimiento porque son pocos por mes, y que además hay que hacer el trámite de la empresa, hay que presentar un carnet, digamos, son todo trabas que nos aplican para, digamos, no salir a luchar por el boleto. Nosotros planteamos que todas esas medidas son en contra de los estudiantes y también de los trabajadores. Por eso nos estamos manifestando, primero por el nuevo aumento y después por el boleto universitario, estudiantil a nivel general. ¿Te deja conforme la participación de estudiantes? Sí, totalmente. Nosotros arrancamos desde una reunión de centro planteando la necesidad de discutirlo, y cuando se habló de marchar, bueno, como cualquier cosa que uno organiza, empieza a ver los pros y los contras, y digamos, no, a nivel personal estoy muy muy contento de participar en la marcha, yo creo que mis compañeros también, y vamos a redoblar el esfuerzo para dentro de 15 días, cuando sesiones, para que esto sea realmente multitudinario, para que venga toda la comunidad de Olavarría, no solamente los estudiantes, sino que participe todo, toda la ciudad, porque esto no es solamente, como te digo, una cuestión estudiantil, sino que tiene que ver con toda la ciudad. Aparte de la presencia ahora aquí, hacer alguna otra cosa, recorren el centro. Bueno, eso lo vamos a decidir ahora. Nosotros ahora en un rato vamos a sesionar, vamos a decidir qué hacer, si seguimos recorriendo el centro, si vamos a manifestarnos un rato más acá, o bueno, en fin, qué va a ser la movilización, porque digamos, esto salió de la asamblea estudiantil y tiene que decidirse de esa manera, pero seguramente no vamos a quedar un tiempo más acá. También gracias. No, muchas gracias a vos.